LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Centramos también nuestra atención, como siempre, en el Atlético de Madrid y donde el presidente rojiblanco Enrique Cerezo repasaba esta semana en Veo Televisión la actualidad del Atlético de Madrid y señalaba, para de momento tranquilizar a la afición rojiblanca, entre otras cosas, que el Kun Agüero, pese a los rumores, no se irá de la Ribera del Manzanares y mucho menos al Real Madrid, menos que él lo desee, como decía Enrique Cerezo. También tuvo palabras de elogio para Javier Aguirre, con el que llegó, según dice, a un acuerdo mutuo por su destitución, y además aclara en esa entrevista quién es el mayor accionista del club, reconociendo que hubo intereses, aunque no contactos directos, con otros entrenadores también, como por ejemplo Frank Rijkaard, a la hora de contratar a Abel Resino. Las palabras de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, al respecto. Yo estoy enterado desde el primer momento hasta el último de la operación del nuevo entrenador del Atlético de Madrid. Y para remacharlo, te puedo decir, la operación se remata y se cierra en mi oficina. Yo, por lo que me cabreo y por lo que realmente estoy preocupado, es porque en una conversación de cuatro personas o de tres personas que lo sabíamos, realmente salta a las 3 de la tarde a la prensa. Javier, y hay que reconocerlo, ha sido un hombre de club. Ha sido un hombre que se ha entregado al club. No ha hecho ningún problema con el club. Ha dado lo que ha podido dar, que yo creo que ha sido mucho, y al final las cosas no han salido bien y se hemos rescindido el contrato, vuelvo a repetir, de mutuo acuerdo. Aguirre ha sido un gran entrenador y a nosotros siempre estará en el recuerdo. No, yo creo que Agüero va a seguir muchos años en el Atlético de Madrid. Estoy convencido de que Agüero no se va a ir al Atlético de Madrid. Al Real Madrid, perdón. 100% convencido. 100% convencido. Si aquí no hay nadie que ponga la cláusula, aquí Agüero no se va. Si pone la cláusula y él se quiere marchar, será otro problema. Pero no por el Atlético de Madrid. Indiscutiblemente no hay que ser muy inteligente para saber que el mayor accionista de una empresa es el que manda. Entonces, por eso, lo que me extraña es que sigáis diciendo que hay bicefalia. ¿Quién es el mayor accionista? Porque pues ha habido tantos cambios. Gil, el señor Gil, Miguel Ángel Gil. Bueno, lo que pasa es que vosotros estáis acostumbrados a que en el fútbol las presidencias son presidencialistas. Y aquí da la coincidencia que en Atlético de Madrid es todo lo contrario. Es un consejo de administración que se reúne cuando se tiene que reunir y decide lo que tiene que decidir. Realmente aquí bicefalia no puede haber nunca. Sí, nunca se le llegó a contactar, porque la verdad que no, los teléfonos que había o la situación que había es que no se le contactó. Pero te puedo decir una cosa, yo estoy enterado desde el primer momento hasta el último de la operación del nuevo entrenador del Atlético de Madrid. Pero tampoco entiendo cuál es el problema que aquí en España se ha creado con la bicefalia, que si yo no estaba enterado, que si yo dejaba de estar enterado. Un Enrique Cerezo que además, unos días antes, ante los medios, también repasaba la actualidad económica del club y afirmaba que se está buscando sponsorización para dar nombre al nuevo estadio rojiblanco. Ha habido una delegación del Atlético de Madrid que está en Dubái durante 4 o 5 días para buscar, no inversores, sino para buscar patrocinadores que puedan dar el nombre al nuevo estadio del Atlético de Madrid. Bueno, yo creo que realmente hoy día los presupuestos de los equipos son grandísimos y los déficits a final de temporada también son grandes. Entonces lo que tratamos es de paliar con sponsorizaciones, puesto este tipo de falta de dinero y de falta de ingresos a final de temporada. Yo creo que sí, yo creo que nosotros tenemos una deuda que ya es una deuda que arrastramos hace de muchísimo tiempo y que desgraciadamente cada año se va incrementando. Me preocupa. Nosotros creo que al final de esta temporada tenemos que tomar una solución consecuente y es una cosa muy sencilla y muy fácil. Si ingresamos 100, gastarnos 100 y no gastarnos 150. Bueno, nosotros realmente vamos pagando todas las deudas anualmente y yo creo que llevamos un buen ritmo de pagos, ¿no? Lo que pasa es que ahora no sé esta crisis cómo nos va a afectar con relación a las relaciones con los bancos. No sé si los bancos estarán abiertos otra vez a seguir dando créditos o no seguir dando créditos, pero nosotros, indiscutiblemente hasta ahora, nadie puede decir que no está al día de sus pagos y nosotros de nuestras obligaciones. también en formato breve, relacionado con el Atlético de Madrid, en una encuesta auspiciada en as.com, los seguidores rojiblancos, pues parece que han dejado su opinión al respecto de la destitución de Javier Aguirre, y donde un 89% de los aficionados consideran que el cambio de cara y actitud del equipo se debe a que literalmente le estaban haciendo la cama a Javier Aguirre. Son estadísticas, pero bueno, en principio sobre 1.442 respuestas, solo un 11% piensa que la victoria del pasado domingo en Huelva no se debe al cambio de entrenador en el banquillo. Como os digo, al fin y al cabo son estadísticas y donde muchas veces ni siquiera votan seguidores del club rojiblanco. Pero bueno, ahí están los números y nosotros os los ofrecemos. Al respecto de esa polémica, pues por ejemplo, un auténtico rojiblanco como es Fernando Torres sí que dio la cara por el que fuera técnico del equipo de la Ribera del Manzanares. Habló de Javier Aguirre y asegura que no puede considerarse el principal culpable de la mala situación que están viviendo los colchoneros. Dijo Fernando Torres que como aficionado cree que Javier Aguirre ha sido el mejor entrenador que ha tenido el Atlético de Madrid en los últimos años, pero que en el fútbol se tiene que vivir del presente. Él fue autocrítico en su despedida, aunque tampoco puede considerarse el principal culpable, es lo que decía Fernando Torres al respecto. Y le deseaba, de paso también, mucha suerte a Abel Resino, un hombre de la casa en el que confía que pueda reflotar de nuevo la nave rojiblanca en este sentido. Además, en estas opiniones al respecto, ahora la comidilla de todos los aficionados rojiblancos. Por ejemplo, un exjugador del Atlético de Madrid y conocido por todos como es Juan Carlos Pedraza, con el que estuvimos hablando, afirmaba también que cuando los resultados no acompañan, la cuerda siempre se suele romper por el banquillo. Además de que Pedraza también confía en el trabajo del nuevo técnico rojiblanco y amigo suyo, Abel Resino, que conoce perfectamente la trastienda del club, algo que el Atleti también necesitaba. Bueno, pues estamos con Juan Carlos Pedraza, exjugador del Atlético de Madrid y supongo que confiado de cara al futuro. Además, ocupando el banquillo rojiblanco, un muy buen amigo conocido de Juan Carlos Pedraza, Abel Resino. Supongo que contento con esta circunstancia y sobre todo expectante, ¿no? A ver cómo le van las cosas al Atleti ahora, Juan Carlos. Sí, hola, muy buenas. Hombre, está claro que me fastidia que cesen a un entrenador, ¿no? Porque no es de buen gusto, y cuando a un entrenador le cesan es porque las cosas a lo mejor no van como uno ha pensado desde el principio, o porque las cosas no van todo lo bien que se quisiera, ¿no? Yo sí que te puedo decir que creo que Javier Aguirre se ha ido como un caballero, como lo que es, y bueno, pues desde aquí quiero desearle toda la suerte que se merece. Y el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Que desgraciadamente, como decía, me parece, en una rueda de prensa el checo Falusi, que es más complicado cambiar a 24 jugadores que cambiar a un entrenador. Y siempre la cuerda se rompe por el mismo sitio. Y en cuanto a ver qué te voy a decir, es muy amigo mío, hemos jugado muchos años juntos. Y lógicamente yo espero y deseo que las cosas le vayan todo lo bien que quiero para el Atlético de Madrid y para él. Y bueno, esto es como todo, los resultados son los que van a poner a las personas, te van a dar más renombre, más fama, en fin. Y bueno, pues como tú dices, todo el mundo está expectante a ver qué es lo que ocurre y bueno, pues desearle toda la suerte del mundo a mi querido Abelino. Vamos a ver un Atleti muy diferente ahora con Abel Resino en el banquillo rojiblanco. Bueno, yo creo que cada entrenador, los jugadores son los mismos, eso está claro. Yo siempre digo que los jugadores son los que ganan y los que pierden los partidos. Cuando jugaba yo siempre decía, ganamos y perdemos nosotros. O sea, que el entrenador poco puede hacer. El entrenador puede corregir unas cosas, jugar de una manera, poner otros futbolistas, que las líneas estén un poquito más adelantadas, en fin. Pero que los jugadores al final son los que tienen que sacar las castañas del fuego. Y yo espero que por lo menos con el cambio, ya que se ha cambiado a Javier Aguirre, pues que la llegada de Abel Resino pues dé esa ilusión y esas ganas, ese optimismo, y sobre todo una persona que se ha criado prácticamente en las filas desde los 18 años en el Atlético de Madrid, fíjate al final lo que ha sido Abel en el Atleti, pues bueno, pues que pueda ser un sello de identidad, pues tipo Guardiola en el Barcelona, ¿no? Entonces, obviamente hay que dar un poquito de tiempo, pero sí que es verdad que todos los aficionados rojiblancos están muy expectantes de cara a las evoluciones del equipo. El Atleti, su principal objetivo en Liga es intentar terminar este año, cuanto menos otra vez en puestos de Liga de Campeones. Y hablando de la Liga de Campeones, Juan Carlos, ¿cómo ves esa eliminatoria con el Oporto, que la tenemos ya prácticamente aquí a la vuelta de la esquina? Sí, hombre, es difícil y complicada, porque ya cuando se está en estas fases, pues lógicamente los equipos están ahí por algo. Los equipos no les suelen regalar prácticamente nada. Hay que currárselo mucho. Alguna vez te pueden ayudar en alguna jugada muy concreta o muy puntual, pero cuando se está ahí es por algo. Entonces yo creo que tanto Porto como Atlético de Madrid tienen las mismas posibilidades, y lógicamente a mí que me gustaría, como a la mayoría de los aficionados rojiblancos y españoles, rojiblancos no vamos a ponerlo en duda, pero españoles, pues de que la eliminatoria se decante a favor de nuestro querido Atleti. A ver si se decanta contra el Oporto, pensando en el futuro, intentar recuperar a todos esos jugadores que ahora habían perdido un poquito la fe. Eso sí que se lo va a dar Abel Resino al Atleti. Pues sí, eso es lo que todos esperamos, ¿no? De que los jugadores que salgan al terreno de juego sientan realmente el escudo rojiblanco. Yo lo llevo muchos años y realmente sé lo que es llevar ese escudo, lo que significa ese escudo, y que hemos luchado muchísimo por esos colores. Y para terminar, Juan Carlos, un mensaje a la afición rojiblanca, que ahora está un poquito decaída por este mal inicio en el 2009, pero que, bueno, siempre va a estar ahí. No, está claro que el aficionado rojiblanco nunca vamos a dejar al equipo en la estacada. Los que hemos nacido del Atleti ya no tenemos más remedio que seguir siendo del Atlético Madrid. Y entonces está claro que lo que queremos son los mejores éxitos, pero que el equipo nunca va, la afición nunca va a dejar abandonado al equipo. Otra cosa es que cuando uno juega mal o no le gusta cómo se desarrollan las cosas, pues que cada uno lógicamente exprese su malestar, ¿no? Pero siempre dentro de la educación que se debe de tener, pero que es lógico y habitual que un equipo cuando no juega bien, pues que el público lógicamente proteste, ¿no? Pues es lo suyo, y por eso nos gusta tanto también este deporte. Mucha suerte para el futuro, Juan Carlos. Venga, igualmente, gracias. En el capítulo deportivo, en cuanto al Atlético de Madrid, en esas noticias de última hora, el portugués Simão Sabrosa estará recuperado para el partido del próximo domingo contra el Getafe, ya que se ejercita al mismo ritmo que el grupo después de superar una lesión muscular que le impidió jugar el último choque en Huelva. Para el partido ante el Getafe también volverá Maxi Rodríguez, el capitán, que estaba sancionado frente al Recre. De esta manera, Abel Resino podrá contar por primera vez con sus cuatro principales figuras, o por lo menos las que utilizaba Javier Aguirre en el once titular. El que veremos a ver cómo llega es Diego Forlán, que sufre un esguince del ligamento deltoideo articular con traumatismo asociado en el tobillo izquierdo, según informó el parte médico difundido por el Atlético de Madrid. De esta manera, el ariete rojiblanco no va a acudir al compromiso de la selección uruguaya, pero sí se espera que pueda estar en el derbi madrileño del próximo domingo en el Vicente Calderón a partir de las 9 y con las cámaras de Canal Plus en directo entre Atlético de Madrid y Getafe. Ahí está la información, las noticias en formato breve. Como siempre, te ponemos al tanto. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro.